Estos cuentos que les cuento son un montón de adivinanzas. A ver si paran la oreja y adivinan lo que pasa. Adivinen, adivinen, quién se la pasa al sol. Duerme la siesta porque es mundo dormilón. A ver, una patita tostando. Había una vez un bicho que vivía todo enroscado, y en su casa sin rincones viajaba pa' todos lados. Chacarera, chacarera, la primera se termina, como el humito del tren que se cae para arriba. Es la segundita. A ver si ustedes me dicen quién se tomaba la sopa con el topo que peabla pa va pa todo en jeringoso. Saltan y juegan a la ronda, así dice la canción. Se marean y se sientan, adivinen quiénes son. Hay un amiguito mío que no quiere trabajar, no le importa lo que digan, él solo piensa en jugar. Como el humito del tren que se cae para arriba, así se acaba esta trunca, adivina que adivina.